Así empieza la historia, de deportes hay que hablar. La tormenta de ideas no se hizo esperar. De golpe Julio Rivas un buen grito les pegó, y sin dudarlo un minuto segunda se llamó. Con el paso del tiempo todo empezó a mutar. Cientos de pasacalles empezaron a colgar, hasta que vino Paco y los mandó a bajar. Y falta todo un verso que tenemos que inventar. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Frescura y desparpajo, de a poco se notó. Con dos seres extraños y su show de colección. Segunda pelota, mutantes en el dial. Hay que escuchar. De pronto al mediodía ya no los quisieron más. Y de a poco de deportes se dejó de hablar. La dupla se hizo trío y la tarde los parió. Si entran dos, ¿por qué no tres? A Rafa se pichó. Un día como tantos, el Piñe no llegó. Hay tanta gente al pedo que López se inspiró. Cadena de la amistad, la gente se enfermó. Yo también los escucho. Caray, qué programa. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Ya corre un año nuevo, muchos somos como ves. Yo también los escucho, empiezo a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio con DSP. ¿Ipa? ¿Ipa? ¿Ipa qué? ¿Ipa encará, papá? ¿Qué? ¿Venís una vez por semana? Ponete el equipo al hombro, que sea. Pero bueno, algún miércoles puedo hacer la planchita, ¿no? ¿Pero cómo vas a hacer la plancha algún miércoles si solo venís los claro, miércoles? Claro, tenés razón. Pero pará, bastante me la pongo los miércoles, ¿eh? Sí, bien, bien. No me te pongo estoy diciendo la casaca que no. A full. Pero no, yo te dije que hiciste algo mal, ¿no? Me pongo la casaca como pocos, ¿eh? Es cierto, es cierto. Che, muchachos, ¿saben una cosa? Estaba observando. No me dijiste nada de mi pantalón. No, me gusta tu joguineta con los colores de Porque Jamaica. Porque, ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad. Ayer lo traje, esta es la que uso para dormir. Sí. Y para estar de entre casa, digamos. Cheiro, eso, Jorge. ¿Dónde? Y ayer la traje porque vine a... Porque la traje, que sí, no me... Sí. ¿Viste? Esa cosa de jogging cómodo. Uh-huh. Y Pelu me dijo, por favor, tráela a Mariana a ver qué dice Mariana. Ah, solo por eso la traje. Y no dijiste nada. Y yo me preocupé por ponerla. La verdad, no hay críticas porque más allá de que la uses para dormir, eso no se nota porque no está manchada. Nadie se asegura. Y es una joguineta que está buena, toda negra, con los colores de la bandera de Jamaica en los costados de las piernas. Sí, disimula bastante, no parece tanto equipo deportivo. Está muy bien. Es una decepción para el Pelu. Porque es una joguineta con onda. Ven y choques. Vos, va, loco, la verdad. Pelu, mirá, vení, Pelu. Viste, te querés matar. ¿Viste que no soy tan cerrado? Pelu, te querés matar. Mucho pelota, vos. Esa joguineta, le faltan pastitos en el costado. Parece que hubiera estado tirado fumándose un... Ah, pero no, yo qué sé, zafa bastante bien. No, tiene onda eso. No, no. ¿Cómo andas, Pelu? Tu busito me gusta mucho, Pelu, también. Vamos arriba, Pelu. Tu buzo, pero vos siempre Mariano, muy igual, elegante, Pelu. Una pregunta con respecto a la moda. ¿Qué opinión te merece que la gente concurra...? Oh, la buzarda que me acaba de mostrar ahora no era necesaria. Bueno, eso le peor, Jorge, eso. Remera bien, verde. Bien, manga larga, jerry, verde, clásica. ¿Qué opinión te amerita la gente que concurre a su lugar de trabajo de equipo deportivo? Mira, me saltó la pelota. No es lo ideal, pero si de vez en cuando tiene que venir de jogging, está bien, es radio de última. Uh-huh. Es mucho más grave cuando se pone algunos buzos viejos y sucios que esa joguineta que está bastante bien. No, para sucios nunca. Manchados. Viejos y sucios. Manchados, qué distinto, bueno, a sucios. Manchas crónicas serán. Y sí, claro, pero sucios nunca. ¿O sí? No, pero pasa que das el aspecto de sucio con esos buzos. Ah, porque tienen manchas que son históricas, que no salen con nada. Capaz que son aguajanes. Claro, aguajanes. Son de comida, o son mocos que quedaron impregnados. No, ¿cómo vas a decir eso? No, claro. Moco no, tanto no. Te quiero contar una cosa, Mariano. Pero hay manchas que las tenés impregnadas que ya están adheridas a los buzos. ¿Te puedo contar una cosa? Esos son los que no tenés que traer más. ¿Te puedo contar una cosa, Mariano? Sí. Ayer, cuando terminé el programa, ajá, fui a producción, comedor, ahí el lugar donde... Cine, sí. O sea, el lugar que no es no toquen nada en la radio. Sí. Área de trabajo. Área de trabajo. Y Me enfrenté a los casilleros, eso es donde llega la correspondencia. Ajá. Las bandejas esas. Y ¿qué? Me acordé de vos, querido amigo. ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? Había correspondencia. ¿Me robaste algo? No. Había correspondencia, había una tarjeta. No voy a decir la marca porque no quiero meterla en el medio. Había una correspondencia interesante de esas que... Sí. Opa, mirá esto que... ¿Pero era una invitación o un obsequio? Invitación con obsequio. Ay, ya sé de qué es la de... No digas, sí. A ver qué pasó. Qué mal. Y el otro día habíamos conversado contigo. Sí, Jordán. Yo estoy dolido. Estás estoy dolido por eso, por pero eso. Pero con otra empresa. Sí, pero no quisiera involucrar a las empresas en esto. Vamos a no nombrarla. Yo lo único que le digo a esa empresa es que a mí no me llegaron los pinchos del asado. Los pinchos para el asado no me llegaron y sigo trabajando acá. Como tú me comentaste el otro día ese, que te había sentido dolido, te había sentido... Sí. Como que ya no eras parte, porque fue un mensaje raro de parte de esa empresa, sí, ¿no? Sí, fue como si, mirá, ¿te gusta venir una vez por semana? Claro, igual te mandamos... Perdés en esa decisión. Bueno, quiero decirte, hay otras que me siguen mandando. Quiero decirte que ayer me acordé de vos, porque esto también venía con obsequio. ¿Y para mí qué? No estaba. No, me la arrojó, mirá que... No, porque yo la agarré cuando... Rubiño, ¿eh? No, yo la agarré cuando llegaron, había... En el segunda pelota estaba Gonzalo Yadid, Rafael Cotero... Jorge Piñeruay, no sé si el tuyo estaría preparado. A lo que me pasa a veces, que me ha pasado... Pero no estaba Mariano López. Lo que me ha sucedido históricamente a mí con algunos regalos es que me los mandan a uno de los dos medios donde yo trabajo. Entonces a veces me los mandan a Canal 12 y acá no. Está bien. Pero ¿me podés decir de qué empresa se trata? No, de ninguna manera. Porque tengo empresa... que corroborar, si no está en el canal y no está acá, entonces estamos todo... ante un ladrón. No hay un ladrón, Mariano, es que ya no te consideran parte de esto, de este éxito radial. Pero ¿cómo no, Jorge? ¿Cómo no me van a considerar? Pero perdóname que te lo diga, siendo un pilar, por más que venga una vez por semana. Yo lo sé que sí, pero se ve que las empresas no lo valoran. No lo consideran. ¿Y el regalo que era? Sos, para las empresas sos un colaborador. Hoy día sos un columnista. Uno de los regalos era algo para comer. Sí, señor. Y otro para patinar. Bueno, sí. Me llegó. Me llegó el canal, sí. Qué bien esa empresa, igual habla muy bien que tengan en cuenta el multiempleo. No, yo creo que igual ya no te consideran para acá, ya no te consideran. ¿Por qué no? ¿Y por qué no estabas acá? No. Si no te la mandaban acá, si te quedas más cerca. Esa empresa siempre me la manda al canal, el obsequio me lo manda al canal. Mira, se está defendiendo, estoy seguro que no se lo mandaron. No, lo tengo. Sí. Qué lástima, porque te quería hacer... Es más, pienso llevar a mi ahijado Jerónimo a patinar. Sí, vos no podés regalar la tuya, porque a mí me mandan uno y son dos. Pues yo tengo 7 sobrinos. Pero una pregunta, ¿cómo es el tema? Vos tenés eso, ¿no? ¿Y vale por un niño y un mayor, solo por el niño y el mayor queda afuera mirándolo? No, vale por uno. Va, el botija a patinar y yo de Arafue lo miro. Claro. ¿Te canjeo la... No. La comida por el patín? No, Jorge, no, pero basta. ¿No? ¿Lo corre? No sé si es conveniente. Muchachos, ¿saben qué? Antes de una cortita. ¿Sabes qué voy a hacer? Se lo voy a afanar directamente al Rafa y al Eje, que hoy no vienen. Pero no lo tenías que haber dicho al aire. Igual se lo afanó. Sí. Uh-huh. Ayer concurrí a cenar al centro. Con gente de la emisora. ¿Con qué encanto que tiene el centro en la noche, eh? Por más que en algunas zonas está venido a menos. Sí, claro. No, pero es que tiene una mística nochera estupenda. ¿A qué zona del centro concurriste? Voy a decir el local porque siempre no pasa nada. Es el Lobizón. Pero pará, el Lobizón. El liceo histórico de actores y de actrices. Perdón. Sótano, gente, ¿no?, de teatro. Iván. Ah, bien, claro. El Lobizón. Porque yo soy hincha muerte de ¿cómo se llama la mujer? De Nibia, que es una divina. Que Nibia... está al lado del viejo, del Lobizón donde era el ciudadano, está al lado de ella trabajando. Claro, o sea, Nibia está... en el Deselmar Michelini, no, entre 18 pero no está más ahí, porque hubo un lío ahí, no sé qué pasó. ¿Se fueron de la galería? De la galería se fueron hace 2000 años. Bueno, yo en la época que trabajaba en el diario El País iba al de la galería, ese, al de Nibia. Sí, bueno, está Nibia. Iba a darnos chance, sí, y aparte, ¿no?, iba gente de la cultura. Buscá y un montón de gente. Iban cantantes, iban actores, iban bueno, iban ahí paró, de todos los ahí paró Joaquín Sabina. Claro. Yo iba a ese. Después se mudó para San José, después de San José, a donde era el ciudadano, y ahora hace unos meses... Donde era el ciudadano, explotaba, y no sé qué pasó ahí. Algún lío ahí hubo. Bueno, creo que lo tienen los hijos el local ahora. Bueno, no sé. Nibia está al lado de San José. Yo soy hincha de Nibia. Uh-huh. Yo también. Sí. Y ayer fuimos con... Al lado hay una parrillada, están ahí, ella y su marido. Uh-huh. Y fuimos a cenar, ahí pedimos un gramajo, que es el plato obligado. Claro. Hay unas milanesas para picada. ¿Con quién fuiste entonces? Con Gustavo y Jorge. Gustavo Rey y Jorge Valen. Muy pero bien. Qué lindo, grupo humano. Nunca se da, acá sí. No se dio nunca ese tipo de salidas, ¿no? Lo que pasa es que ellos son gente de la noche también. Salen de la radio y es una hora ideal para ir a morfar. Divino, claro. Entonces, Y bueno, fuimos al Lobizón, nos instalamos mucha gente joven que... Sorprendidos, porque el centro usualmente es como más un perfil 40. Sí. Pero es un clásico el Lobizón, ¿eh? Sí, precioso. Y bueno, ahí arribamos, mucha gente joven. Y a nuestra izquierda, vieron que hay como un desnivel más bajo y después hay como un segundo anillo, ¿no? Que es otra fila enorme de mesas. Y al costado nuestro, sobre la izquierda, había una mesa integrada por dos jovencitas. Dos aproximadamente chicas. 20, entre 25 y 28, 30 años. Uh-huh. Una morocha y la otra rubia. La rubia con un gorro de lana blanco puesto sobre el copo de su cabeza, muy bonitas, y claro, a medida que uno tomaba un binomio, comía un poco revuelto en abajo, vieron cómo es la enfermedad, que somos, al final los hombres somos como animales, porque mirás cada 10 minutos y a medida que va pasando el tiempo, cada vez el movimiento de cabeza se da más continuo. Claro, sí. Se va increyendo en una forma frenética hasta el final casi que las estás echando. ¿Pero estaban chupando mucho o no? Ellas se pidieron una botella. Ustedes. No, ellas. No, dos, tres jarritas de vino nada más. Son dos, tres jarritas de vino. Ellas se habían pedido una botella. ¿De medio? No, dos de tres cuartos y una de medio. Bien, bien. Picotones. Sí, precioso, precioso. Ustedes, ni sangría ni clericó, vino solo. Vino tinto, de la casa, ahí sí. El que está en la jarra. Y ella es una botella de vino. Se habían pedido algo. Las dos, muy bonitas. ¿Y qué hacen? En un momento van al baño. Como dos veces cada una. En dos horas, es decir, o tenían consistitis o... Se irían a acomodar, vayan a saber. Iban al baño y sabia decisión. Ya estás acusando a la pobre chiquitina que se iban a encajar en el baño. No, digo que se encajarían, no sé, se acomodarían la ropa. ¿Cómo se van a acomodar la ropa, Pablo? No, claro, Pablo está insinuando que se estaban encajando cocaína en el baño. No sé qué irían a hacer. Pero lo dijiste con ese sentido. Sí, tal vez sí, capaz que estaban en periodo, vayan a saber, no importa. Entonces, las chicas van al baño y cuando pasan al baño por nuestra mesa, que en mi caso parecíamos caníbales, ¿verdad? Tienen el gesto muy atento, que habla muy bien de ellas, tenían como una blusa media hindú, sobre todo una de ellas que le tapaba la zona baja, ¿no? Sin embargo, cuando bajaba la escalerita, pasaba frente a esto, se levantaba para mostrar los glúteos. Estabas enfermo vos, Pablo. Estás enfermo. Y de repente, uno me dice, mirá. Y yo juro, casi que como un mirón, pispeando por abajo de la mesa. Es un maldito guayero. No. Lo que estás diciendo es, pero pará, ya... Está limitando con el delito. Parecido, pero hermosas las dos. Ajá. Y me dice, mirá las manos, mirá. Cada vez como que se hablaba más de cerca. No, se estaban agarrando la mano. Y de repente toman de la mano. No. Ya. Y se empiezan a hacer como mimos. Mimitos. Eran lindas las dos. No, un fuego. Las dos. Eran un Scania y un Leyland la otra. Una cosa descomunal. Se hace enfermo. Se llegan a besar. Rompo la baranda, salto ahí, saco todo mi capital. Estaban vos, Jorge y Gustavo. Sí. ¿Y los demás eran cómplices o era una cosa que te guardaste para vos solo esto? No, éramos cómplices. Eran cómplices. Estaría... A Gustavo no sé si le va a caer bien, ¿no? Yorjao estaría como loco, ¿no? Sí, disfrutó mucho, sí. Pero el que tiene más atracción por esa cosa lésbica, en este caso, era yo, ¿no? Ah, pensé que ibas a decir que Gustavo. Sí, ya lo mandabas en cara, definitivamente. No. Arruinabas una carrera de 30 años, más o menos. No, ¿qué 30? Pero, como 40 años. Pero muy bien el Lobizón, ¿eh? Me sorprendió. Eso está omnibulaba, ¿no? Encandilaba. Creo que lo acabas de matar vos ahora, ¿no? No creo que Gustavo tenga una carrera de 40 años. No, pero 30 sí. Ah, 30. Pero después dijiste 40. Bueno, lo quise enaltecer. Capaz sí, que lo maté ahí, ¿no? Y precioso. Pero claro, el hecho ¿y para qué pasó? ¿Fueron cómplices? Y después, cuando se van a los minutos, ahí nos queda, viste, esa duda clásica de decir, estas perversas, ¿nos habrán hecho un juego macabro para enfermarnos del todo? No creo. ¿Serán binorma? ¿Serán una parejita? ¿Una pareja así? Sí, sí. Genial. No. Joder, si están escuchando o si me saben... Me dijiste que... pollerita hindú, aparte, me estás enloqueciendo. No, ¿sabes que esa cosa blusa, media jipona me gusta? Muy suelta. Sí, media jipona. Por acá, tapando. ¿Y abajo un pantalón apretado? Vaquero, sí. Vaquero y cruz. Creo que botas por arriba de... Genial. Sí, una fuerza aparte en todas sus partes. No. Mirá qué anécdota que traes al arranque de un programa de radio. Es lo que tiene segunda pelota, ¿no? Esta cosa de... Qué maravilla. Bueno, si alguien las conoce, que les hagan llegar. Si ¿sabes lo que yo creo? Perdóname, Pablo, que me meta. Yo no sé si... ¿cómo se llamaba tu chica? Betancourt. Betancourt. Yo no sé si Betancourt está escuchando, me imagino que no, por algo está haciendo su cumpleaños. Pero escuchan las amigas, ¿eh? Las amigas o. Pero sabés lo que yo. Las amigas o los amigos. No, y la cagüete. Bueno, pero vení. Lo que yo sabes que creo yo, Pablo, perdóname que te lo diga. Creo que vos estás haciendo esto deseando que sean oyentes de Segunda Pelota y que manden un correo y que te digan, chiquito, sí. No, no, es como esa última bala que vas a tirar. Ayer no le pudiste decir nada. Creo que vos estás diciendo para que te digan, che, éramos nosotras, Martina y Fernanda. ¿No te habrán hecho alguna de las dos así con el dedito? No, pelota, ¿no? Sí, ahí ya te tirabas para arriba. Les metía una patada, un puntapié en el mentón si pasaba. Yo creo que tú estás comentando eso. Sabiendo del riesgo. Las invitaba. Sabiendo del riesgo que estás corriendo, lo estás haciendo. Como diciendo, bueno, voy yo a hacer. No asumo riesgo, estoy comentando dos chicas preciosas que se transformaron o mutaron de una cosa de chamba de dos amigas incompetiadas a hacerse mimos y tocarse. ¿Y se fueron a qué hora? Y sería aproximadamente la una de la mañana o entre 12 y 12 y media. ¿Y a qué hora llegaron? No, ya estaban cuando arribamos nosotros sobre las 10 menos algo. Muy bien. Les conté de la chica que estuve enamorado en el liceo ya, ¿no? Todos los años. Todos los años, sí. Dos por tres me vienen. Capaz que este año todavía no lo contaste, entonces como el público se va renovando, contalo. No, nada más porque me acordé porque ella trabajaba en Cinemateca. Ajá. Ah. Claro, y pensé que vos de repente, que estas chicas podían venir de Cinemateca, porque, ¿no? No tiene nada que ver. Chiquilines, hablando de. Acá dicen que son pareja. No, Pablo, ahora después que dijimos todo esto, te van a mandar 700. 200 van a decir. Claro. Y yo entro en un carrito. Sí, claro. Jorge, hablando de Cinemateca, ¿ustedes saben que se prepara un film uruguayo que es policial? ¿Se prepara una película uruguaya que será un drama policial? No, pero sé que se está preparando una ficción para Canal 5. Leí una nota en la revista Bla. Gracias a la gente de Bla que nos manda siempre todos los meses. Creo que es mensual la revista, ¿no? Sí, mensual. Tiene una nota con Invernici, con Claudio Invernici, que es genial, ¿eh? Mirá. Qué buena cabeza tiene Invernici, no sé si están de acuerdo con lo que acabo de decir. Vos igual estás buscando un laburito en Televisión Nacional también, ¿no? ¿Pero cómo estás buscando un laburito en Televisión Nacional si estoy... ¿Cómo? Yo estoy en mi casa. No es tu casa, no es la tele de tu casa. Ajá. Estoy en mi casa, de acá no me... Es el típico elogio, como para esperar algo, un llamado o algo. ¿Pero por qué voy a esperar algo? Cabeza, Invernici. Si Jorge está bien. Si yo estoy Comodoro Rivadavia. Pero capaz que querés tener algún otro programa, en un horario libre que tengas, por ejemplo. Capaz que querés tener tu programa deportivo ahí en el 5. No, Marian, no, de verdad no. Por suerte hoy estoy tranquilo. ¿Sabés que estás diciendo un disparate, me parece? ¿Por qué? ¿No? Porque si me decís que te... No. El elogio a un jerarca como Invernici, el elogio a un hombre como Invernici, cuando está en este puesto de jerarquía, es de mamadera que está buscando trabajo. ¿Sabés lo que pasa? Que yo, los elogios vinieron antes de que fuera jerarca y lo sabés. Bueno, entonces siempre tengo ahora una deberías guardarlo porque parece que estás pidiendo algo. Pero desde la época, por la Piria, tiene una... Piriápolis, a full. Les estaba diciendo... Pero siempre, ¿sabés que vos tenés esa cosa del enchastre? ¿Por qué vos? Porque es un enchastre gratuito lo que estás haciendo. ¿Por qué yo voy a pretender programa en Canal 5? Yo te digo una cosa, en un futuro se llega a venir un programa futuro, deportivo con vos como conductor te vas a acordar de mí. No, en un futuro... Marianito tenía razón. Mirá cómo te digo la cosa, en un futuro será... Algún publicista blanco el que dirija el Canal 5 en un futuro cercano, probablemente. ¿Te parece? Y hay chance, ¿no? Sí. ¿Por qué voy a...? Enchastrás tanto la cancha, me hizo cantar. ¿Por qué no puedo decir...? ¿Vos decís que va a ganar el Partido Nacional? Y tiene gran chance. Ah, ¿sí? ¿Más chance que el Frente? Sí. El Frente Amplio no cambia un poquito. Mirá. Si no se pone un cachito en las piletas... Yo estoy como loco por encuestas nuevas, ¿eh? Y no parece, ¿eh? No, pero seguro que están trabajando todas las encuestadoras. Sí, pero López, volver al séptimo. Vuelvo, cerramos el... No, no, pero ahora... Cerramos el paréntesis. Me siento dolido. Te sentís dolido porque capaz que algo de razón tengo, ¿eh? ¿Cómo vas a...? ¿Pero a vos te parece que puede tener razón? No, muy rebuscado, Mariano. ¿Decís? ¿Por qué yo quisiera tener un programa en Canal 5 hoy día? Si estuviera en la lona, aparte, Jorge. Y porque capaz que soñás con ser empleado público, Jorge. Eso sí, pero de Canal 5. Mi sueño es ser empleado público, pero no de Canal 5. ¿En serio? Sí. ¿Soñás con eso? Sí, sí, Jorge. Sí. Qué infame. ¿Sí? Sí. ¿Público o municipal? ¿Qué prefieres? Municipal. Más municipal. Más municipal que público. Sí. Sí. Pero ya marchaste. ¿Sabes cuál es mi sueño? Trabajar en el anexo del Parlamento. No en el Parlamento, en el anexo. Ser empleado del Poder Legislativo. Exactamente, sí. Eso sí que está bien. Es buena onda, los senadores, viste, siempre. Y ganás muy bien. Ganás bien, estás tranquilo. Tienes guardería para los pibes. ¿Tienes guardería? Ser bancario no está mal también, ¿eh? A mí déjame de ahí de funcionar del anexo del Parlamento. Claro, tenés mucha charleta, comidilla en los pasillos, que es algo que te gusta a vos. Pero aparte, charleta, comidilla, estás con la gente que maneja la jugada. Sí, claro. Y escuchás, aprendés. Puedes tener, aparte de tener un buen sueldo, mañana puedes llegar a algún cargo. Depende de quién llegue al poder, si tiene afinidad con vos o no. Es bueno que tenga afinidad con vos uno que llega, porque capaz que te lleva con él. No, yo de ahí ya no me muevo. Yo llego ahí y ya cumplí mi techo. Pero después con tomar cafecitos en el ambulatorio y cobrar tu sueldo, ya está. ¿Qué hace? ¿Qué pasó, Pepe? Ese tipo de cosas de cómplice que tiene. Tener cosas para contar, aparte en rueda de amigos o en tu casa. O no, en no, familia, no. O yo en le prometo, no, jamás. De ahí no saldría nada. No creo. No saldría nada. Pero después se acomoda. Vos, ganó. Va a ganar la calle, ¿vale? Bueno, Cookie justo no está en el Parlamento, ¿no? No, el Cookie el Chico. Sí. Cookie Chico, sí. No, la calle no y no va a estar tampoco. Pero agarrás a Heber, por ejemplo, tiene onda. Uh-huh. Heber, si llegan a ganar, mirá que los Messi ya cumplen 18 el año que viene, por ejemplo. Sí. Muchachos, vuelvo a lo de la película, ¿no? Pablo, ¿no te parece? Sí. Me parece tan inmoral que no. Igual no me vale la pena muy injusta la acusación de Mariano. Se viene la película policial uruguaya que se va a llamar, que el nombre va a tener el nombre de Reus, ¿está? Se va a comenzar a filmar a fines de octubre. Y los productores están buscando actores para encarnar a los protagonistas. Si este cronograma de trabajo se cumple, el film se estrenaría el año que viene en Uruguay. La película se llama Reus, porque la historia ocurre en el barrio Reus, ¿verdad? ¿Y qué, de los Tumanes y eso? ¿Cómo? ¿De los Tumanes es? No, pero no es mismo el barrio de los Tumanes, sino está pegado, ¿no? El barrio Reus. Pero el gran lío creo que fue en el barrio Reus, el de los Tumanes. Sí, claro, pues están muy cerquita del barrio Reus. Policial es una buena trama. Claro, esa. Claro. Lo que el co-guionista y co-director Eduardo Piñeiro anuncia promete un gran despliegue de personajes, ¿no? Uh-huh. Y también de acción. Y va a ser todo el contenido va a ser ahí en esa zona montevideana, en el barrio Reus. Dice Piñeiro, será un drama policial. Se trata de un conflicto entre cuatro grandes subgrupos. La banda del Tano, que son unos treintañeros que dominan el barrio. Los comerciantes judíos de la zona, el comisario de la seccional del barrio y la banda de los pibes adolescentes que introducen la pasta base al barrio. Qué buena película, ya te digo. Y mirá en qué películas se inspira, que yo las vi todas y son sensacionales todas, ¿no? ¿Cuántas son? ¿Cómo? Las películas. ¿Las referencias? Son como cinco las referencias que tiene. A ver. Mirá, son las referencias que va a utilizar para trabajar. El Padrino 1 y 2. Claro. Esas están por encima de todo. Ciudad de Dios, de Fernando Meirelles. Aparte, Ciudad de Dios de Fernando Meirelles, para mí fue de las mejores que vi en los últimos tiempos. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, en la historia te diría, de las que yo vi. ¿Es de Meirelles? Claro, ¿sí? El director es el brasileño Fernando Meirelles. Ah, yo pensé que era Walter Salles o Salles. No. Después, la española Deprisa, de Carlos Saura, que también la vi, es buenísima, de jóvenes que están tampa cualquiera. Y después, la película Un oso rojo de Adrián Caetano, que está muy buena, que actúa bueno. Chávez, Julio Chávez. Sí. Bueno, esa referencia está bastante bien porque se puede emparadar en cuanto a aspectos técnicos. Claro. Apunta un poco alto, ¿no? Sí, también. Sí, obvio. Bueno, No, pero me parece que tiene que ver también con la... Con la historia, ¿no? Yo, por lo que calculo de lo que dices, eran los treintañeros van a representar a los códigos del viejo barrio. Malandros, pero con otra cosa. Uh-huh. El policía seguramente va a ser corrupto. Los pendejos van a ser tipos sin calle que le van a tener que pagar los de 30 años. Y me falta uno. Los pendejos no tienen códigos, aparte. Sin códigos. Ahí va, sin códigos. La pasta base. ¿Y el otro cuál es? El otro personaje que decíamos... Pará, ya te digo... bueno, y los comerciantes judíos de la zona. Y los judíos seguro. Está genial. Sí, los judíos pobres, como se dice, ¿no? Los que tienen ahí la tiendita en el barrio Reus. ¿Qué te iba a decir? Bueno, los guionistas son Pablo Fernández y Alejandro Pi. El guión demandó unos 4 años de investigación y reescrituras a lo largo de los últimos 3 meses. De los últimos 3 años, perdón. ¿Qué te iba a decir? Bueno, este proyecto dio un primer paso fuerte al ganar el premio FONA en el año 2006 y va tomando forma. Lo que es interesante es la forma de buscar a los actores y a las actrices, porque el miércoles pasado la productora Seuco Films, que es la responsable del proyecto Reus... ¿Cuántas productoras hay hoy día en Uruguay? Debe ser per cápita, debe ser de las que tiene más en el mundo, ¿no? Sí, hay un montón. La productora lanzó un comunicado en el que anunciaba, esto lo lanzó el miércoles pasado de nochecita... el comunicado anuncia un llamado a casting para participar en el film. Están buscando a los protagonistas Por un lado, a una mujer de pelo negro de entre 28 y 35 años y por otro lado, a un hombre de entre 25 y 35. En ambos casos, especifican que deben tener perfil de barrio. Los currículums con fotos y demás se envían al mail castingreus@gmail.com. Está complicado igual el dato ese de perfil de barrio. Sí, por eso me gustaría buscar junto con ustedes a los protagonistas de esta película. Ahora que vi las características que deben tener. Una chica de entre 28 y 35 con perfil de barrio. Cualquiera puede mandar el currículum, pero de repente de 28 y 35. Nos podemos mover en el ambiente de la televisión. Y pero ¿para qué papel se sabe ahí? No. ¿En qué barra estaría? Estaría por ahí de vuelta. No sé de qué banda va a ser, claro. Porque ahí hay que buscarle perfil. Una capaz cosa que es de la banda del Tano, ella. 28-35 debe ser de la... O puede ser alguna de las esposas de los que trabajan. ¿Quién puede ser? Perfil de barrio, ¿eh? Aparte, la barra del Tano también es... Sí. Es seguramente... El Tano, ¿no? Va a tener como esos códigos de la mafia. Sí, los que van a surgir van a ser actores desconocidos, ¿verdad? Pero Emilia Díaz. Sí. Emilia Díaz, pero... Sí, está bien. ¿Entra en la edad? 35 es el límite. Capaz que se decae, se cae por 35, afuera. Capaz que está ahí al borde, agárrenla antes. No, entra, que creo que se entra. Pase para el otro lado. No, entra, sí, perdón, Emilia. Porque aparte no hay peor cosa, no hay cosa peor para una mujer que le digan que es más vieja de lo que es, ¿no? Sí. Perdóname, Emilia, no quise faltarte el respeto. La verdad que no sé. En realidad estoy pensando en los personajes para la barra del Tano, que yo soy hincha de la barra del Tano, te lo digo desde ya antes que arranque la película. ¿Sí? Sí. Actor, perfil de barrio, entre 25 y 35 años. ¿Sabes qué? Yo no sé si... Está bien que busquen actores y demás. Carlos, No, pero yo no sé... También tendrían que buscar personajes de la vuelta. En realidad, sí. Ciudad de Dios dice que tiene mucha gente que no era actor. Exacto, sí. Pero que tiene los códigos de la calle y que los pueden interpretar bien. Entienden más de lo que estamos hablando, ¿no? A ver, ¿sabes una cosa? Obviamente que yo no quiero ser... Yo no estudié para ser actor y no sé de actuación. Y acá está tu lugar. Está buscando el laburo. ¿Cómo voy a buscar laburo? Me putea a mí. No, pará. Yo estoy buscando a los protagonistas acá. Yo no pienso ser protagonista de nada. Pero a mí, les quería comentar ahora al pasar. Pero es el gran calchón, Mariano. A mí algún día, yo ya les dije acá alguna vez, a mí algún día me gustaría cumplir un sueño que es el de tener un pequeño bolo en una película de cine uruguaya. O sea, tener un bolo en una película uruguaya como el de Nacho Alcuri, el gigante. Eso es lo que quiero yo, nada más. No, vos acá entrás como en la comisaría, alguna cosa. No, que de policía. Y sí. Estás en pedo. Pero pinta de malandro de barrio no tenés. Pinta de policía tengo, ¿te parece? Y pero menos de niño, de pasta base. No, de pero uno puede hacer de un bolo de unos segundos ahí, de dueño de un almacén. De periodista puedo hacer, por ejemplo. Claro. Algún periodista que cubra alguno de los crímenes. No, pero acá estamos buscando a los protagonistas. Estamos ayudando a la gente de la película Reus a encontrar a los protagonistas. Por ejemplo, ¿el joven no puede ser un Jorge Temponi? ¿El joven de qué? ¿Qué joven? El protagonista, entre 25 y 35. A mí me gustaría saber a qué barra de porque ahí te digo. Sí, Nudice. Temponi es un fenómeno, te lo digo. Sí. ¿Un Gonzalo Delgado? ¿Actúa Gonzalo? Gonzalo Delgado calza justo en la barra de Saltano, seguro. No actúa Gonzalo. Con esa voz cascada. Con esa voz cascada. Un Gonzalo Camarota. Me gusta. Gonzalo Camarota puede andar también, seguro. Sí. Yo estoy buscando a alguien más gordito. ¿Sabés quién entra tranquilo ahí? ¿Quién? En la barra del Tano esa. Pablo Aguirrezábal. Seguro. En la barra del Tano. No de capo. Pero del loquito de la banda. El que siempre quiere limpiar a todo. El Eje tiene un perfil también que el puede Eje estar. El Eje entra en la fuerza. Pues sí, pero el Eje no se pasa de edad también. Para la barra del Tano no son los veteranos la barra del Tano. Ah, no, está. Yo siempre pienso en el protagónico, Jorge. La barra del Tano tiene... Es más, el Eje es el límite es 35 años. El Eje tiene el perfil del Tano, El Eje es el Tano. Lo veo saliendo re caliente, zarpado, re totalmente enojado. Sí. Hay que limpiar a todo el mundo, pateando las bolsas de marca ahí de la casa, pateando a la mujer, todo. Bueno, yo les reitero a todos aquellos interesados que estudien actuación y que quieran ser figuras en esta película uruguaya, aparte de una película policial, creo que va a ser... ¿No querés llamar al director? Va a ser de los primeros films policiales. ¿Querés que lo charlemos con el director en un rato? Del cine uruguayo, puede ser, sí. A ver, qué precisa y nosotros... ¿Eh? Ah, que nos cuente un poco los grupos y eso. El mail es castingreus, todo junto, castingreus, obviamente casting con G al final, castingreus@gmail.com. ¿Sabes que yo creo que conozco al... Yo tenía un compañero que es el sueco, pero siempre fue el sueco para mí, que andaba en una movida de estas. ¿El sueco Leigo no te gusta? No, el sueco para los de pasta base. Sí, sí, sí, sí, para los faloperos, para los que no tienen códigos. No, no, no porque no tenga códigos, pero no, no entra en la barra del Tano el sueco. Ajá. Ya es más, más chiquirín. Sí. ¿Saben algo de la película uruguaya que se filmó el año pasado, que todavía no se estrenó? Que hace tiempo ya. Que ah, sí. ¿La de Mal día para pescar? No, no, la picaresca que actuaba del Grossi. Ah, Maxi y Coco Chávez. Maxi, Coco Chávez. ¿Qué es la vida de esa película? Ya lo están haciendo, demoran. Después que la filman, demoran siempre un par de años. Che, salado, ¿no? No sé si un par de años. Creo que la idea es filmarla, o sea, bueno, rodar en un año y que al año siguiente se estrene. Y bueno, Del Grossi la estaba grabando el año pasado, cuando estaba con nosotros. Está a tiempo, está a tiempo todavía. Che, otra cosa que tenía para comentarles es lo que va a pasar con el shopping de la zona, con el shopping de la zona norte de Montevideo. Me enteré el otro día que van a hacer una especie de tormenta de ideas popular y el ganador, el que le dé el nombre a los dueños, se lleva $5,000 de premio, ¿sabían? Ese shopping que alguna vez dijimos acá que podría llamarse Libertad, por ejemplo, que sería como el nombre cantado porque va a estar frente al edificio Libertad. Sí. Aunque en realidad en ese momento, cuando el shopping abra sus puertas, el edificio Libertad ya no va a ser tal, ya no se va a llamar más edificio Libertad porque va a ser un hospital. ¿$5,000 el que gane? $5,000 a la persona que mande un mail a una dirección que yo no tengo porque creo que todavía no está dispuesta. Elegí, no, está, sí, elegí tu nombre, yo. Ah, ya está, así. ¿Ya está? Sí, en los audios de escucha está el cartel. Ah, mira vos. Creo que es elegí tu nombre, yo. Pilar, ah, la pelota, ejemplo. Para el cuadro del barrio, para la banda de rock, ¿qué es para esto? Tus hijos. A ver, ahí está. Bueno, se ve que la gente de la radio está interesada porque aparecieron pautas, mail, la verdad, no lo estoy haciendo alcahuete, de pedo me salió. No, perdona, el tu nuevo shopping.com.uy. Para el cuadro del barrio, para la banda de rock, para qué locución, ¿eh? Y para las mascotas. Tal vez uno para la casita de la playa, también para tu cuenta de MSN, incluso para tu suegra. Toda esa experiencia, usala ahora para elegir el nombre del nuevo shopping de Luis Alberto de Herrera y Boulevard Artigas. Entra a www.tunuevoshopping.com.uy, lee las bases, ingresa tus datos y participa en el concurso Ponele Nombre a tu Nuevo Shopping, por un premio que no tiene nombre. $5,000. $5,000. Está divino para darlo, ¿eh? ¿Esto ya está saliendo en la radio? Escuchame lo que dice. Pablo, ¿hace mucho? Pablo. ¿Hace muchos días? No, no, no sale acá. Lo grabaron acá, pero para. No, boludo. Está saliendo en Futura, creo, en Radio Oriental. Qué tarado. Pero está saliendo al aire hace muchos días. ¿Me permitís un segundo? Sí, sí, sí. Pablo, ¿me permitís un segundo? Esta conversación arrancó él diciéndome alcahuete porque yo decía que me parecía un tipo con una cabeza terrible, Claudio Invernizzi. Está buscando la quinta pata al gato, Jorge. Claudio, que está por el canal 5 además, pero que aparte tiene un contrato a término. Sí. Y vos estás diciendo, sí, me parece una idea espectacular. No, la no, de... estaba diciendo que qué buena forma de ganarse. Y vos me dices a mí, no, pero yo no sabía que estaba saliendo este aviso en la radio. Claro. Sí, me enteré ahora. Y lo más grave de todo es que no sepa porque recién vino el pelo a decirme sorete, no escuchas la radio. Sí. No sabía la hora que estaba saliendo este aviso. Cada participante podrá presentar un único nombre que deberá ser escrito en cualquier idioma. $5,000 aparte, ¿eh? Y tiene un máximo de 4 palabras y un máximo de 30 caracteres sin contar los espacios. ¿Un máximo de? 4 palabras. Claro, pero obvio. Y un máximo de 30 caracteres, pero ojo, no se computa las palabras ni shopping center, ni mall, ni centro comercial. Ah, bien, bien, bien. Ah, pero guay, un shopping que tenga 4 palabras de nombre, bueno, es el máximo. ¿Sí? Además, el nombre propuesto podrá incluir hasta un máximo de 4 números y cada número se contará como un único carácter. Aparte, está mucho artículo también, ¿no? Puede haber. Claro, ¿con qué se puede jugar? ¿Con qué se puede jugar? El tema es, ¿sabes cuál es el tema? Que esto ya va a generar discusión en la audiencia. ¿Dónde va a estar bien el shopping? Ahí claro, va a estar en la prueba de en Kutz, claro, en la esquina donde ahí está Kutz. Exacto. Yo creo que una de las grandes preguntas que hay que hacerse primero es el barrio en el que está ese predio de Kutz. Que no, para mí no es un barrio definido, porque es la unión de un par de barrios. No está definido el nombre del barrio ahí. Para muchos puede ser Jacinto Vera, para otros no sé. ¿Viste que es como que comienzan varios barrios en esa zona? Capaz que puede tener que ver con el nombre del barrio. ¡Qué lindo es todo! ¡Qué lindo es todo, Jorge! ¿Shopping qué lindo es todo o no? Ah, no, pensé que decías qué lindo es todo por el contacto que tenemos. El jurado es Carlos Alberto Lecuader, Juan Salgado, Fernando Barcia, Edgardo Novik y Fernando Vilar. Mirá vos. Porque fue... Guarda de Kutz, creo. Claro, sí, sí. Entonces hay que buscarlo por el lado de Kutz. Vos sabés que hay un par de votos ahí que podemos ahí jugar, ¿eh? Son $5,000, muchachos, hay que ponerse las pilas. Sí, sí. Chiquilines, ¿Les parece si hablamos con Eduardo Piñeiro, que es el co-guionista y co-director de la película Reus, que se va a empezar a rodar dentro de poco? Eduardo, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, antes que nada, una aclaración. Co-guionista solamente, co-guionista. Hubo, si lo de por la nota que hubo el domingo o el día pasado en El País, solamente co-guionista y actual director de casting de la película. Ah, no sos, no sos director de la película. No, vamos a ser co-director, eso fue un error. Está. ¿Y quién es el director? El director por el momento es Emiliano Wessens, es un uruguayo que vive en Suecia hace muchos años y que bueno, que también vivió en el barrio y bueno, va a ser él el por el momento el encargado de dirigir la película. Nosotros somos los co-guionistas, estamos trabajando en lo que es la parte de producción, ahora un poco ya dividido, yo la parte más bien con los actores. Y los otros dos chicos, Pablo Fernández como productor general y Alejandro Pía en la parte de dirección, es un poco lo que nos estamos dividiendo hasta la llegada de Emiliano. ¿Alguno de los que están ahí no le dicen el sueco? Pablito, Pablo Fernández, sí. Claro, compañero mío, dice, gran sí, valor. Amigo del Piñe, sí. Gran valor. Gran valor. Sí, Eduardo. Gran valor, sí. Tenía 12 años y fumaba, loco. Nada más, sí, te tiro el dato ese. Yo estaba recién leyendo las referencias que tienen ustedes a nivel internacional, ¿no? Sí. Pero quería saber, ¿qué antecedentes hay de películas policiales acá en Uruguay? O sea, también, ¿qué referencia tomaron a nivel local? Y a nivel local, la verdad que es un poco difícil decirte porque no... como que no hay un gran referente así a nivel de drama policial. Es un género bastante difícil y bueno, no, nada. Nosotros lo que nos basamos más bien es un poco en algunos policiales, en los típicos policiales. De Scorsese por ahí. Ajá. De Coppola, obviamente teniendo como referencia estética, ¿no? Digo, pero a mí lo que me interesaría hablar es un poco del tema de casting, que es lo que me compete, no me quiero meter en otras áreas. Uh-huh. Muchachos que por ahí, bueno, se encargaría Pablo, digo, pero estamos lo que el proyecto hoy en día lo importante es que estamos en plena etapa de casting, estábamos por el décimo casting, es en un periodo de un año. Hemos sido bastante selectivos en el tema, queremos hacer un trabajo bastante importante con los actores. El número 10 es este casting que viene el domingo que viene, el domingo 19, en donde me gustaría que los interesados, chicos de entre 25 a 35 años y mujeres de 20 a 30 años que tengan el interés de poder participar del casting, manden foto y los datos a castingreus@gmail.com. Bueno, Eduardo, pará, tenemos un par de piques para tirarte, para ayudarte en el casting. Dale, a ver, dale. Para la barra del Tano, que es la barra más veterana del barrio, me imagino. Sí, la familia del Tano, sí. Es la familia del Tano, son hermanos. ¿Tiene algo que ver con aquel gran lío que hubo en barrio Reus? No. Sí hubo una investigación a raíz de eso, pero simplemente como para tener... Como referencia, sí. Está. Como alguna referencia de algunos códigos interesantes que se manejaban ahí. Exactamente. Bien, exactamente. Porque tenemos para ahí, mira, tenemos para la barra, tenemos ya el Tano, lo tenemos. Ya me imagino por dónde viene. El Tano es Gonzalo Yeravide, no sé si lo tenés. ¿Es él? Es Yeravide. Bueno, ¿para qué viene notando? Tiene un antecedente cinematográfico porque era el dueño del videoclub de 25 watts. Sí, lo tengo, sí. El Eje. Para la barra del Tano, el loquito de la barra, el que está un poco pasado ya de... Es Pablo Aguirrezábal. Pablo Aguirrezábal. Sí. Que también tiene experiencia cinematográfica por su documental, La Velocidad de los Cyborgs. No, perdón, fue extra de Ceguera, de Blindness. Sí, se chocó con Julian Moore. Pero pará, el mérito más era ese. No, estamos hablando que estuvo en una película de Hollywood. Fue el guionista de una película que ganó un concurso internacional. Pero fue extra en una película de Hollywood que fue dirigida por Fernando Meirelles. Lo más importante es que guionó el coso de una película que ganó un premio salado en México, creo que fue. Está, por ahí nos vamos quedando, porque después nosotros no tenemos los datos. Los pibes que son, ¿de qué edad van a ser los pibes de la barra de la pasta base? Los pibes tienen entre 19 y 25 años. Claro. Igual ellos, viste, que precisan gente para, o sea, mujer entre 28 y 35 y hombre entre 25 y 35. Y ustedes especifican que deben tener perfil de barrio. ¿Cómo tiene que ser ese perfil? Barrio Reus, perfil de este barrio, o sea, viste, no, por ahí para... Lo queremos poner porque por ahí es difícil de que no se te presente cuando haces un llamado abierto, por ahí el típico nene bonito, modelito, que por ahí vale mucho, pero no para esta película. Entonces, claro, como claro, que por ahí más bien... Onda Barrio, Onda El Piña, sí, ¿me entendés? Onda bueno, pibes común. Se está buscando, sí, se está buscando. Onda los Jorge Carlos Piñeiro, es el nombre para el canal. Te pongo un ejemplo. ¿Vos te acordás, Eduardo, de la película Pisa Birra Faso, de Caetano? Sí. De ese estilo ahí, los jóvenes. Exactamente. Ahí va. Exactamente. Bien. Muy bien. Va por ese lado. Vamos arriba. Es exactamente eso, te agradezco la ayuda para la aclaración, porque viste que siempre por ahí preguntan Onda Barrio, bueno, sí. Es eso, muy bien, bárbaro. Bien, el Tano, acordate, es Gonzalo Yerabien. Sacátelo de la cabeza, no busques más que es él, Gonzalo Yerabien. Sí, eso es Yerabide. En la web de la radio lo podés, tenés la foto de él. Yerabide. Imagínatelo de musculosa y enojado. La idea es empezar a rodar, ¿cuándo, Eduardo? Nosotros tenemos fecha en octubre, fines de octubre. ¿Me puedo meter en el guión un poquito? Tendrían que ser fanáticos. No, Jorge, seas atrevido, Jorge. ¿Cómo te vas a meter en el guión? ¿Y por qué nos metemos en el casting? Ya se atrevió a meternos en el casting. Tendrían que ser hinchas de un cuadro de básquetbol, fanáticos de un cuadro de básquetbol de ahí en la zona. Incluso podría girar varias cosas alrededor. No, son fanáticos... ¿De qué cuadro? Misioneros a muerte. De Goes, claro. Está genial, claro. Sí. Viste que no le re tanto, López. Claro, Son fanáticos de Goes, incluso fanáticos de Goes, más uno de la de la familia es el típico que anduvo por juveniles de Goes y tiene el físico y todo, pero muy duro, no se tuvo que dedicar a otra cosa. Ya me encantó la película. ¿Ya encontraron a alguien? ¿Ya hay actores que están definidos? Sí. ¿Se puede adelantar algo? Ha sido un laburo muy muy muy duro durante un año de bastante selectivo y con mucho laburo, escribiendo sobre hoja en blanco, ¿no? Digo, nosotros somos ópera prima en esto, quiero aclararlo. Lo que sí es, tenemos claro algunos referentes y lo que queremos lograr con los actores, y en ese camino y tras ese rumbo fuimos, con tropezones, con errores como todo el mundo, pero fuimos. Y sí, hoy en día tenemos un plantel además bastante bastante interesante. Ajá. Que pasa por actores profesionales y hay actores no profesionales. ¿Se puede dar el nombre a alguno de los profesionales? ¿Sabés lo que pasa? Todavía estamos en etapa de casting hasta el 26, sería una falta de respeto para los actores si yo le digo... Claro. Estoy haciendo un casting el domingo y si yo te digo alguno de los que para mí ya está, sería una falta de respeto para los actores. Claro, y son hinchas de Goes, me encantó eso también. Todos son hincha de Goes y de Peñarol, así nomás te lo digo. De Goes y Peñarol, claro. De Goes y Peñarol. En su gran mayoría, obviamente, está el hincha nacional, pero en este caso es minoría. Pero sabés lo que... Claro, no es muy común, pero... Bueno. Pero no, ¿sabés lo que pasa también? Digo, que una cosa, nacional y Peñarol es una cosa... Goes, el cuadro de Barrio, de básquetbol... No, es otra cosa. Identifica más todavía. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo, Jorge, y tal cual lo decís, y eso pasa y se ve, y vamos a tratar de que los personajes lo sientan de esa manera. Lo que sí se puede decir, Eduardo, es que actrices y actores, todos uruguayos. Sí. Y sacaron a algunas personas del teatro, me imagino, ¿o no? Hemos recorrido absolutamente todas las áreas, tanto por la parte de agencias como por la parte de SUA, que es el sindicato que aglomera a los actores, las escuelas de teatro, llamados a través de diario, bueno, ahora a través de la prensa. O sea, le hemos dado la posibilidad absolutamente a todo el mundo, porque entendíamos que podía ser, dentro de los personajes que teníamos, el perfil podía estar dentro de el ámbito teatral o no. Yo creo que acá en el barrio hemos sacado algunos no actores, y yo sabía de que acá en el barrio tenía 10, 15 X personajes, claro, que estaban prontos, que estaban listos, porque conocen el barrio, porque saben de los códigos, porque conocen las historias, porque saben lo que es eso que dice Jorge, de ser hincha de Goes. Lo único que tenía que era encontrarlos, y por suerte hemos encontrado algunos, y vamos a empezar un laburo ahora muy lindo y con mucha fuerza a partir de ahora de agosto. Decís acá en el barrio porque sos del barrio Reus, vos. Sí, yo soy un poquito más de arriba, soy acá de Goes. ¿Y sos hincha de Goes? Sí. Arriba, Eduardo, te agradecemos mucho, Tranquilo, Goes. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Les mando un abrazo, y muchísimas gracias por la difusión, y bueno, nada, arriba con el programa. Muchas gracias. Bueno, pará, si necesitas algún comisario, ayudante comisario, tenemos a Mariano que tiene una pinta botón barro. Qué banana. No querías hacer un bolo. Un bolo, pero no de policía. Un abrazo, Eduardo. ¿Cuál es el problema? Los policías tienen que ser reivindicados. Son los tipos que cuidan la seguridad del país. No me identifico, Jorge. Por favor. Chicos. Se viene Opinión Fija, pero hoy es miércoles, estamos a mitad de semana, hace un frío de novela, faltan 6 minutos para las 4. La verdad no sé ustedes, pero yo tengo un hambre famélico y unas ganas de unas pastas calientes. ¡Ay, no me mataste con eso! Y cuando hablamos de pasta, ¿de qué estamos hablando? De la especia. Los fines de semana son un clásico ya, compartir una rica pasta de la especia, pero ustedes no se aguanten hasta el fin de semana. Si hablamos no de pasta, hablamos de... La especia, claro. Esto es una cosa. Mirá... Me emocionó, estoy para pará, llamen al 708-0347, tienen 46 variedades de pasta, 13 tipos de salsa para combinar, y tenés el servicio, mandate a casa de la especia que te la trae pronta, para que vos la comas ahora, de tarde, en una hora, de la noche. Si no, podés pasar por Libertad y Bolívar España, por las cadenas de supermercado, y llevas pasta de la especia pronta para preparar en tu casa, fresca, sana, sin colorantes, qué maravilla, artesanal, pasta de la especia. ¿Sabés que el día que mi abuela dejó de hacer la pasta casera, a partir de ese día, que fue hace muchísimos años, los domingos era un clásico despertarme y ver arriba de la mesa de la cocina las cajas de la especie. Y te voy a decir una cosa, vos gurí, largá el PlayStation, agarrá las cajas de la especie y con la parte de abajo hacía los mejores jugadores de cartón que te puedas imaginar. Con la de abajo, no con la de arriba. Gracias, Jorge, por tu anécdota. Siempre nadie se emocionó. Ahora buenísimo, ¿no? Buenísimo. Vos me están acusando de blanco, derechista, que quiero que gane Cuba, es una cosa de los medios. Yo... El umbral de la noche, tu nuevo punto de encuentro. Los viernes y sábados, desde las 20 horas, te esperamos con música en vivo, shows, gastronomía, carta de vinos y una amplia variedad de tragos. Dos niveles, dos barras y la música que vos querés escuchar. Bartolomé Mitre 1325. Info y reservas 917-0974. Anímate, atravesá el umbral de la noche. Canilla libre en Barraca Malvin. Toda la grifería con 40% de descuento. Como siempre, te damos más por menos. Barraca Malvin, Estanislao López y Legrand, 613-5444. ¿Quién te da el mejor crédito? Anda, saca cuentas. Por cada 1.000 pesos, pagas 12 cuotas de 103. Anda te conviene. Informate por el 409-5959. Anda. El crédito solidario. En 30 años, los turistas cambiaron los rollos de fotos por cámaras digitales. Empezaron a llamar larga distancia por computadora y las postales de cartón pasaron a ser un recuerdo. El mundo de los viajes puede cambiar, pero la confianza sigue siendo el valor superior. Por eso en Rumbos cumplimos 30 años haciendo que la gente que viaja por Rumbos vuelva a viajar por Rumbos. Rumbos, turismo internacional. En Río Branco 1377, piso 7 y World Trade Center, oficina 330, www.rumbosturismo.com. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 906.001. Max Color. De los compatibles, el más original. En Séptimo Cielo decidimos tomar este espacio publicitario para agradecer a todos los que en estos casi 3 años han compartido sus mejores momentos con nosotros, nombrándolos uno por uno. Gracias, cliente número 1. Gracias, cliente número 2. Muchas gracias, cliente número 3. Gracias, cliente número 4. En Séptimo Cielo, gracias. Cuidamos tu intimidad tanto como vos. Así que simplemente muchas gracias a los 100.000 clientes que vinieron a compartir con nosotros su mejor momento del día. Para nosotros también fue un placer. Séptimo Cielo, Robinson 3372, esquina Larrañaga, teléfono 211-6122 o visitanos en nuestra web www.septimocielo.com.uy. Este es un buen momento para salir a jugar al fútbol en vez de verlo por televisión. Vos podés vivir el invierno al máximo con Hades, porque contiene nutrientes esenciales de la soja más 7 vitaminas y 3 minerales que ayudan a la producción de energía de tu cuerpo y a mantener sus defensas naturales. Todo con un delicioso sabor. Con Hades, viví el invierno intensamente. Te espera un invierno muy cómodo. Winter Sale en Hush Puppies. Descuentos de hasta un 50% en toda la colección. Be Casual. Hush Puppies, Montevideo, Colonia, Punta del Este, Maldonado. Válido hasta el 31 de agosto de 2009 o hasta agotar stock. Esta semana, los 10 de su año, 3. La Galponera Sound, cerca de mí. Otra noche sin vida. En el 2. Vieja historia, camioneros. El primero de la semana. Primero de la semana. La saga Color. Atrás las luces de la ciudad y en silencio están empujándome a este lugar. Gustavo propone nuevos temas a través del correo electrónico los10@oceanofm.com con número o por mensaje de texto al 9390 con el prefijo 10 con número y participa por entradas a show. Los 10 de Océano, el ranking de la radio. Los martes a las 9 en Estamos Malditos. Hoy miércoles. En una pelota. Saca eso de la mesa, Jorge, por favor. Ahora te la deposita en la mesa porque se pone un orgullo. Ojo, le digo a los oyentes que es la panza, ¿no? Dale. Dale. Jorge. What happened? Dos por hora si está todo el día teniendo sexo. What? What? Sí, eso más de tener un adolescente. Con la misma pareja ya fue. Más de 10 por día no te da, León. Se aplauden saludos. Mariano Wimbaez. Se aplauden saludos. Por Dios lo que estoy mirando. López. ¿Qué tal, muchachos? Es un placer para mí saludarlos. Veo que está mirando, Marianito, querido. Si podés traemos el asado. Pablo Federico. Y autor de los horóscopos, bien decía. Sí, genial. Genial. Chanta, por favor. Sí, perdón. Tres trabajos. Tres trabajos. Opinión. Tema número 2. Claudia Schiffer o Adabel Guerrero, por ejemplo. Adabel Guerrero. Del Departamento de Noticias. Estamos en miércoles. Gonzalo Perea es doctor en matemáticas y desde junio del año pasado es el vicepresidente de Antena. John Nash was one of the most brilliant minds of his generation. Catedrático grado 5 de la Facultad de Ingeniería, es un doctor en matemáticas. The extraordinary gift. What can I do for the Department of Defense? That set him apart, push his mind beyond its limits. Un científico prestigioso, docente uruguayo en Francia. Academy Award winner Russell Crowe. Gonzalo Perea. Academy Award nominee Ed Harris. And Jennifer Connelly, a beautiful mind. Y a partir de hoy se notó claramente las contradictorias de todo el funcionario policial de toda la federación. Inclusive confundiendo a la prensa indicando que estaba aquí o estaba allá. El vicepresidente de Antel, a quien nadie hoy pudo ver. Noticias. Pudo ver. No se puede cerrar un país, no se puede cerrar lugares de trabajo de estudio, porque de todas maneras cuando se cierran los lugares de estudio, los niños transmiten la enfermedad también en los barrios. O sea que no puede cerrar el país y decir todo el mundo a su casa, todo el mundo a su casa. Noticias, noticias. La policía italiana descubrió y arrestó a un violador serial que actuaba en barrios del Sur de Roma. Bianchini llevaba una doble vida. Era el prestigioso contador de una empresa y dirigente local del Partido Democrático. Estaba de novia y su prometida jamás sospechó nada. De noche se transformaba, salía con un cuchillo, una capucha y anchas cintas adhesivas para inmovilizar a las víctimas. La prueba más aplastante contra él son los rastros de ADN encontrados en las víctimas, que coinciden en un 100%, 100% con el de este hombre. Noticias. Roche entregó 1000 cajas de Tamiflu a la red de farmacias. La distribuyó en sus 48 locales. Otras farmacias también recibieron esto, pero ya están comprometidos porque muchos han encargado Tamiflu con anticipación. Tenemos prometidos a algunas empresas. Pero verdaderamente tenemos lista de espera y tal vez no se pueda cubrir la cantidad de Tamiflu que la gente está solicitando. Noticias. Lo primero que les quiero contar es que Nacional hasta las 7 de la tarde estuvo a punto de no concentrar para el partido contra Defensor. ¿Qué te pasa, Nacional? ¡Estás nervioso! Por discrepancias en cuanto a falta de pago de premio por parte de la directiva y por falta de acuerdo en los premios en el caso de ganar el campeonato uruguayo. ¿Qué te pasa? Defensor. ¡Estás nervioso! Un empate le alcanza a Nacional para quedarse con el título. ¿Qué te pasa? Defensor. Con el título. ¡Estás nervioso! Noticias. Noticias. Y Carlos Bueno, el delantero que quiere fichar la Real, ha sido detenido en Uruguay por altercados en una discoteca, según la prensa de aquel país. El siguiente objetivo Churiodín es Carlos Bueno. Hoy el presidente Joaquín Aperribay se ha mostrado optimista sobre la llegada del delantero uruguayo, pero ha matizado que el fichaje no se cerrará antes de la próxima semana. Por altercados en una discoteca. Noticias. Operan a Sandro, lo confirmó su médico y cabecera, el doctor Juan Mancey. La intervención es para solucionar el cuadro de infección urinaria. Que padece desde hace más de un mes. Una vez que se recupere, volverá a estar en la lista de emergencia del INCUCAR para que se le realice el trasplante múltiple. Noticias. Se estrelló un avión iraní y 168 personas murieron al caer la aeronave minutos después del despegue. El vuelo se dirigía a Armenia. Las autoridades... carta in piaggia sobreviviente. Ennesimo disastro aereo, un Tupolev con 168 persone a bordo è precipitato in Iran. Secondo le prime drammatiche notizie non ci sarebbero superstiti. A plane crashed near the Jannat Abad village in Qazvin. This is live footage breaking news here on Press TV as the plane has crashed. Crash. From the plane crash in northern Iran, 168 are dead. Y está cerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Eso ahí, muchas gracias. Los cafés en el Pepsi. Siento un cambio adentro que se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto, no creo en cuento, resisten vidas, las siento mías, me inspiran. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Esa gente ahí. Si el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. Los palos, las balas, todo eso que me mata, oh, oh, oh. Es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños. Te matan si pensás y envenenan la verdad. Uy, toma pienso. No te preocupes, las cosas se rompen. Justo estaba pensando en comprar otro. Segunda pelota. Otra gran mentira. Antes de opinión fija, atención con este dato. Apa. A ver. El día 23 de julio a la noche, en la trastienda va a estar una de las mejores bandas de Argentina, que a mí me puede, que es Catupecu Machu. Tiene una polenta que es una cosa descomunal. Y Yerba Sara te invita a vos y a un amigo a disfrutar del toque de Catupecu Machu. Para hacerlo nada más, para estar ahí, tienen que registrarse en la web yerbasara.com.uy, www.yerbasara.com.uy. Participan para ver dos entradas. La banda el 23 de julio, que es un jueves a las 21 horas en la trastienda. Dos de los ganadores van a poder sacarse una foto con Fernando Ruiz Díaz y el resto de la banda, que están pasados y la rompen. Yerba Sara, una auténtica expresión, les acompaña ahí a ver un show antológico. Sí, ya nos había invitado hace un tiempo a ver a... Hace un mes creo que fue, a ver a No Te Gustara. También a la trastienda. Bueno, Pablito, ¿cómo estamos? ¿Tenés algo que guardaste durante la tanda, que viste, que bichaste, que relojeaste de tema para opinión fija? Propuestas que llegaron al 9390 con el prefijo SP y al mail también, segundapelota@cnf.com. Por ejemplo, ¿quién es el rey del mar y quién es de los aires, considerando que el león es el rey de la selva? Otro dice, ¿por qué algunos microondas hacen 3 pip y otros 5 pip cuando terminan su función? Otro dice, si mi ex, con la que no me hablo hace meses y me escribe por mi cumpleaños sabiendo que tengo novia, ¿es que quiere ser poseída? ¿En qué piensan los blandengues mientras trabajan? ¿Los podólogos creen en la reencarnación? Play, el programa del negro. Tema libre. Tema libre, play. 628-9626. Dice, si tienen que elegir 7 famosos uruguayos para que entren a la casa de Gran Hermano VIP Uruguay, ¿quién serían? Dice. Empezó Gran Hermano VIP allá, ¿no? Sí. Yo no lo vi, pero según leí hoy en internet, entraron 3 o 4 nada más. Presentaron a 3 o 4 y son 30, creo. Así que van a estar 2 semanas. Hasta fin de año. Estamos. Eso en Tinelli. Sí. Opinión fija. Pero con actores que interpretan a los famosos, ¿verdad? Obvio. Sí. Che, opinión fija, tema libre. Hamburguesas con papas fritas. Oh. Y si pinta un huevo frito. ¿Cómo? Hamburguesas con papas fritas y huevo frito, tema libre. Uh-huh. Ah, no era comparar una comida con... No. Tema libre, hamburguesas con papas fritas y huevo frito. Sí. Sí. También hay un tema libre que es que opinemos de Eric Maximilian Silva, el hijo de Roddy. El hijo de Roddy, el camarógrafo. ¿Pero alguien lo conoce físicamente? No, debe ser por las tomas que hace y por ser el hijo de Roddy. Son dos hijos, ¿eh? Uno es Eric Maximilian. Y el otro no sé cómo se llama, pero son dos y los dos son camarógrafos. Hace de cameraman también, sí. Sí. Hay alguien en el teléfono. Aló. Hola, buena, ¿cómo va, gente? Espero, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Bien, tranqui. Gente, ya que tuvimos un problema el fin de semana de una indecisión, si en algún momento de su vida tuvieran que pasarse a ser travestis porque les gusta o por necesidades económicas, yo no creo que les vaya a pasar a esta altura, ¿viste? Pero, ¿qué nombre elegiría? ¿Viste, tipo, el Zulma Lovato, este que apareció en Argentina? ¿Qué nombre nos pondríamos como travestis? Ahí va. ¿Qué nombre, si ustedes tuvieran que ser travesti, qué nombre se utilizarían? Y algo así similar, si fueran un parapsicólogo, ¿viste? El Johnny Martínez este que te andaba con nombre en cada ciudad, ¿también? Sí, uh-huh. Sí, claro. Si fueran un parapsicólogo o un travesti, ¿qué nombre se pondrían? ¿Bien? Ah, perfecto. Dale, chao, chao. Un abrazo. Opinión fija, ¿cuál de las dos compañeras de Jorge en la tele les parece más linda? Supongo que será Patricia Wolf o Claudio Fernández. Sí, sí. ¿Cuál es la parte de atrás de un árbol? ¿Estando lleno o vacío? Si estás sentado en la mitad del ómnibus, ¿te bajás por la puerta de adelante o detrás? Muy bien. 628-9626, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quién habla? Eduardo. ¿Cómo andas, Eduardo? Bárbaro. ¿Cuál es la propuesta? Mira, tengo dos propuestas. Una es referida a Estadio 1. ¿Qué hacen con los sanguchitos, las tortas y las masitas? ¿Se la come el dueño del circo o reparte para los muchachos? Uh-huh. Bien. ¿Bien? Bien, bien, bien. Y la otra es, ¿quién fue el hijo de puta que inventó la publicidad dentro de los programas, tanto de televisión como de radio, ¿verdad? Los chivos artísticos. Los PNT. Ah, por favor. Cacho de la Cruz hace 30 años que viene metiendo uno tras otro, que es una máquina imparable, ¿no? Pero tal, lamentablemente fue tomando todo lo que es radio y televisión. Yo sé que los muchachos tienen que vivir, pero está, póngase en el lugar del oyente o del televidente. Claro, ¿no? Los PNT. Tiene que recibe uno tras otro y es una... Un bombardeo. Claro, escuchame, y después vas al reclame todavía. ¿Sabés, Eduardo, que la tendencia mundial en materia de publicidad es que se va acabando la tanda y se empieza a meter la publicidad adentro, que tiene aparte más valor, ¿no? Porque claro, está como separada. O sea, sí, pero pará, ahí también va desapareciendo toda la publicidad en televisión, que es cada vez más más sofisticada, si se quiere, y tiene cada vez mayor nivel. ¿Me explico? Sí, yo te entiendo. Las tandas también tienen cada vez mayor nivel en Uruguay y en todos lados. Eso sí, en por ejemplo, los argentinos son muy creativos, ¿no? Claro. Tienen cosas muy buenas. Pero más allá de la creatividad, yo qué sé, para mí es un poco lamentable eso. Ver se entiende, se entiende. Cómo fue tomando todo, ¿no? Se entiende la propuesta. Gracias. Gracias, monstruo. Un abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau. No, pero es verdad lo que dice Pablo. Los programas tienden a no parar ahora, o sea, claro. Y a meter en el medio del programa, pa, pum, chivo, chivo, chivo, chivo, y seguir, para que no te cambien en la tanda. Sí, está el chivo y también la publicidad esa que le creo que la empezó a hacer la productora de Sol en Argentina, que por ejemplo, no sé, un refresco cola, en vez de hacer el artístico, en la ficción te aparece la una publicidad a modo de botellita. No, y te acordás aquel, ¿cómo se llama este? Garbarino es la que está en todos lados. Sí. Te aparece la puerta de la casa de Casados con Hijos, por ejemplo, tiene un cartel de Garbarino pegado. ¿Ah, sí? Claro, como si fuera una publicidad, claro. Ahí, cuando enfoca la casa, te da cosa, aparece Garbarino ahí. Bueno, yo he visto en el pasado, pero digo en el pasado porque para mí es en el pasado remoto, he visto películas de cine con gente tomando Coca-Cola, donde se le está haciendo publicidad a Coca-Cola, por ejemplo, sí, en el los cine. Autos también. En un film y publicidad de autos también. O sea, en realidad capaz que ellos fueron los pioneros en hacer publicidad metida dentro. Sí, de... andás a ver si la cobraban también, ¿eh? La cobraría, ¿eh? Y supongo que sí, pero... Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué más tenemos? El que arrancó con las tapitas de empanada fue el gran Alberto Olmedo. Claro. Que claro. Repartía las tapitas de empanada y después decía, sí, y este sí. Lo guardás para las alhajas de tu mamá. Es la cajita grande. ¿Aló? Hola. ¿Quién habla? Vicky, de Solimar. ¿Cómo estás? Muy bien. Os alegramos mucho. Piñé. Sí. Yo fui la que tiró el tema ayer a ver si debías morirte, ¿no? Sí, gracias. Sí. Yo creo que lo tomaste muy a mal. ¡No! Anoche tuve un sueño muy zarpado contigo. Oh, estoy soñando con Jorge. Soñé que Jorge me poseía y me levanté la noche como sobresaltada. Y mi marido me preguntó, ¿qué te pasó? Le dije, nada, boludeces que sueña uno en la noche. ¿Qué tengo que hacer para no soñar contigo? Bueno. ¿Te levantaste en la noche sudada? No, pero me levanté como oso, exaltado. Excitada. Ay, va, esa palabra. Qué maravilla. La palabra. ¿Se empaparon por vos? Sí, bueno, necesita. Estás hecho un galán, piñón. Hay mujeres que se mojan por mí, lo sé y lo debo asumir. Hay que decirlo. No me da vergüenza decirlo. Ya no hay vergüenza del piñón. Claro. Está perfecto. Ayer me querías matar, bueno, perfecto, Vicky, es un gusto, ¿eh? Hoy de noche vas a soñar que se muere, Jorge, vas a ver, ahora cambian los papeles. Bueno, bárbaro. ¿Qué tengo que hacer, piñe, para no tener eso? Dejar de escucharte la radio, no, mirarte por televisión. ¿Qué edad tenés, Vicky? 19. ¿Estás casada ya? Sí, de los 16 que estoy casada. Qué bárbaro. ¿Tenés hijos? Tengo una nena. Qué lindo. Tengo una nena. ¿Qué edad tiene? Un año. Rapidita eso para ti. ¿Ya te casaste? Sí, ya te precoz, sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Está bien. Pero mamá joven, está muy ¿sos bien. ¿Sos feliz? Sí. Muy bien, vale. Lo que pasa es que por el momento está. No importa. ¿Cómo? Sí, sigo siendo feliz. Creo que sí que sigo siendo feliz. Bueno, cada casa es un mundo, muchachos. Vamos sí, a no inmiscuirnos. Sí, sí, sí. El peaje de la infidelidad. Ya sé, cuando sueño contigo, viste, ahí dudé. Dije, bueno, algo está pasando. Se destruye, familia. Algo está pasando. Sí. En mi vida emocional, que no alcanzo a llenar porque soñé con el piño y era que no es nada bueno. ¿Cómo no es? Pae. Antes soñaba con Brad Pitt, ahora sueño con Brad Pitt. Bueno, Pitt, viste cómo es. Son sueños, hasta los sueños se han puesto realistas. Sí, sí, sí. Viste qué impresionante. La crisis llegó a los sueños de la familia ya. Bueno, un beso. Creo que nos están dando lo que nos merecemos. Un beso. Gracias. Un beso, chao. Chao, chao. ¿Qué llega, Jorge? O sea que cada vez veo menos, ¿no, Pablo? Ya no leo las letras de... Vas a tener que usar catalejos. Entonces sí. Dice, ¿por qué en nuestro país la mayoría de los programas de televisión son una imitación de programas argentinos? ¿Será porque no tenemos creatividad? Otro dice, ¿cuál es la mejor manera para hacerse el boludo cuando sube un cantante al ómnibus? El colorado Omar Gutiérrez, tema libre. Otro dice, bueno, a ver, ¿debería cambiar el Frente Amplio para tener un segundo mandato? Otro dice, ¿no es injusto que la primera licencia de manejar moto te limiten? Si debería cambiar el Frente Amplio tiene que ver con lo que yo dije. Si no cambia, probablemente no gane. No estoy hablando de que no cambie, como estoy hablando si no cambia la actitud para la campaña, para la gente. Sí. Si siguen sacándose esa foto mirando para el otro lado los dos, se le va a complicar, ¿eh? Sí, dice, ¿no es injusto que la primera licencia de manejar moto te limite en la cilindrada, de, en cambio con la de auto podés manejar un Ferrari o un tanque de guerra? No tenía idea que pasaba eso, mirá. Yo tampoco. Sí, otro dice, en el sexo oral se chupa o se lame, otro dice... Ah, bueno... Se muere como, la rata. Como en el medio la lanzaron esa. Para pegar un cartazo. Sí. Entre el tema de las libretas apareció. Se chupa o se lame el sexo. ¿Está mal elegir los horarios de facultad según segunda pelota? Yo los elegí así, así que no cambien de horario. ¿Robert Rocha es un mito o una realidad? ¿Cómo? ¿Robert Rocha es un fenómeno? Más que una realidad, no solamente por el juego de la cédula, es director de Monte Carlo, ¿verdad? O de Oriental. De Radio Cero, creo que es, ¿no? De Radio Cero. Monte Carlo y Radio Cero. Ahí va. Bien. ¿De las dos? Sí. Mira qué buena pregunta esta. Dice, ¿cuál es la esquina de la cuadra del estadio? Otro dice, ¿no se debería hacer un asado con la audiencia? Otro dice, bueno, hay varios más, pero vamos a una telefonía. Sigo haciendo la pregunta del primer bloque, ¿eh? ¿En qué barrio está el predio de Cutsa que se ubica frente a los Cuernos de Valle y frente al edificio Libertad? Hay varias propuestas. No, no es propuesta, es que para ellos, ¿en qué barrio está situado? Ah, varios dicen que era... ¿Villa Española? No. No. ¿La no, Blanqueada? No, no, no. No, por eso yo qué sé, hoy me dijeron, en una charla que tuve en el canal, La Blanqueada... Ya te digo, ahí está Marne, ¿no? Para mí es Jacinto Vera eso. No, no, ya. Tampoco. Jacinto Vera es Boulevard Artículo Z, por eso yo qué sé. A ver. Vamos, bueno, a ¿vamos a opinar? Sí, opinamos. ¿Vamos a opinar que sí, está Marco Tardelli, ¿no? Dale. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la brasa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco Fisher usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todos zanjan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. Quedamos roscadísimos con cuál es el barrio, con López acá. Sí, hay varios mensajes que dicen uno, pero no me lo acuerdo, ahora yo lo busco. Dice, la primera propuesta es la que más se envió, que creo que mandó 10 mensajes de texto, por lo menos. Y que gastó 30 pesos y por eso se lo merece. Premio al mérito. ¿Cuál es la mejor manera para hacerse el boludo cuando sube al ómnibus un cantante? Bien, en este premio a la insistencia vamos a opinar de esto entonces. Yo creo que, bueno, en este caso, yo no me hago el boludo de repente. Si claro. No tengo plata o si es un día que no quiero gastar, está, capaz que no le doy, pero igual no dejo de observarlo mientras toca. Ahora, si te querés hacer el boludo, la mejor manera es escuchar Walkman y mirar por la ventana para afuera. Sí, a mí me genera una situación de incomodidad cuando sube el tipo al ómnibus a cantar. Porque es como que uno, bueno, si el loco está ahí, hay que prestarle atención. Pero por otro lado también pienso, digo, pero ¿por qué si yo quiero pensar otra cosa? O sea, no. Difícil. A mi gusto la mejor manera de hacerse el boludo es mirar por la ventana para afuera, pero igual me parece como un poco cobarde. Sí. Yo lo miraría y si cuando pasa le haces un gesto, no tengo nada más. ¿Alguna vez le diste algún...? Sí, muchas veces, claro. Sí, bien Pablo, me tapaste la boca full. Pero vos premiás, yo creo que hay que premiar el talento ahí. Por eso, no. Porque vos ves, cuando suben alguno vos ves, este loco se enroscó, preparó algo para esto. Y hay otro que dice, ¿qué vino con la gala? Sí. Va a aprender guitarra y... Igual hay mucha gente que es indiferente mirando para afuera, o escuchando Walkman y mirando para afuera. De esa manera es como que están en otra. Bueno, tiempo. Propuesta número 2. Play. ¿El programa Play? Bueno, el mejor para mí es el mejor programa de música electrónica en la radio uruguayo. En la líder radio uruguaya, en audiencias, Play. En el mejor programa uruguayo de música electrónica, y además de ser el mejor en la radio uruguaya, es el programa que...